Ah, ok. Pero deja que la ponga a tu compa para organizarnos primero acá bien. Estás tranquilo. Estás escuchando Pupilas Deportivas. ¿Qué quieres que diga? buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Pupilas Deportivas en la primera emisión aquí en la cabina del COSEI. Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, Car, muy bien. Mucho gusto en saludar a la gente que nos escucha y en saludarte a ti. ¿Y qué dices? Aquí estamos, pues, muy contentos ya, pues, dando aquí el estreno de Pupilas Deportivas, totalmente en vivo. Así es, ¿no? Desde la cabina de aquí de Radio COSEI. Ya cambia la cosa, bueno, igual donde estábamos grabando el programa, pues, es muy cómodo, pero aquí ya tenemos, pues, más profesionalismo, ¿no? Sobre todo, exacto. Genial. Sean ustedes bienvenidos. Quiero mandar un gran saludo aquí a mi amigo y nuevo operador, al señor Carlos Fuentes, que ya es operador. Ahí está, ¿no? Nos está ayudando ya con todo. Oye, esto. Es Carlos López Fuentes. Así es, López. Se une a los López, a los Excelente. Tantos López que hay por aquí. Muy bien, muy bien. Entonces, la más cordial bienvenida al señor Tocayo. Sea usted bienvenido. Y bueno, pues, vamos a arrancar con información de la primera división de ascenso. Así es, vamos con la primera división de la Liga de Ascenso, en donde el equipo de Leones Negros por fin saca la victoria, ¿no? De local. Por fin lo que la gente esperaba, que consiguiera esa victoria de local, que bueno, más adelante estaremos hablando acerca de ese partido, que es el que más nos interesa a nosotros como estudiantes de la UDG. Efectivamente, pues milagro, ¿no? Que ocurre ya casi un año, ¿no? De que no ganaban. Así es, ya hacía mucho tiempo. Recordar que todo el torneo anterior no habían podido ganar de local en el Estadio Jalisco. Y bueno, pues ya este viernes nos ofrecieron y nos dieron la oportunidad de festejar la primera victoria del equipo de los Leones Negros como locales ante el equipo de Mérida. Y pues ahí está, un gran resultado de 2-1. Pero bueno, hablaremos primero de los resultados de otros partidos y después pasaremos a hablar del partido ante los Leones Negros y el equipo de Mérida. Los resultados, bueno, pues ahí les van. Correcaminos vence 2-0 al Indio de Ciudad Juárez. El equipo de la UDG derrota 2-1 al Mérida. Los Pumas Morelos empatan con el Dorados. El equipo del Veracruz empata ante el Celaya. El Irapuato pues le mete una buena goliza al Altamira, 6-1. Así es, buen partido. El equipo de La Piedad derrota 1-0 al Cruzul Hidalgo. El Neza gana 1-0 al Necaxa. Y Lobos Búa pierde de local ante los Esmeraldas Verdes del León. Muy bien, pues así estuvo esta jornada. Y bueno, pues, ¿qué te parece si vamos con la tabla de posiciones? Así es, vamos con la tabla de posiciones de la Liga de Ascenso después de los resultados de esta jornada. El equipo de La Piedad se posiciona en el lugar número 1 con 12 puntos. El equipo del León es segundo lugar con 11. En tercer lugar el Neza con 11 puntos. Cuarto lugar para el Pumas Morelos con 10 puntos. Irapuato se encuentra posicionado en el quinto lugar con 9 puntos. El equipo de Altamira es sexto con 7, al igual que el Necaxa, que se encuentra en la posición número 7. El equipo de los Leones Negros, nuestro equipo de la escuela de la UDG, se encuentra en la posición número 8 con 6 puntos, igualado junto con el Dorados. El Correcaminos es décimo, el Celaya es 11 y Lobos Buap es en la posición 12ª con 5 puntos. El equipo del Indios de Ciudad Juárez, Cruz Azul Hidalgo y Veracruz le siguen. Y en el último lugar se encuentra el Mérida con 2 puntos, que bueno, pues ya fue el rival del equipo de los Leones Negros en esta semana, esta jornada, que fue la jornada 5 en la Liga de Ascenso. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Se dio la victoria para el equipo de Leones Negros, victoria importante, como ya lo veníamos diciendo, 2-1 ante el equipo de Mérida, que pues era importante esta victoria, ¿no? Ya que el equipo de Mérida se encuentra hoy en día posicionado en el último lugar. Importante esta victoria porque pues ya como que si dices, pues si no le ganas al Mérida, pues a quién le vas a ganar, ¿no? Y lo importante que se dio de local, que la afición que fue a ver, que fue menos que en otras ocasiones, esta vez pudo presenciar una victoria, ¿no? Ya de los Leones Negros, un triunfo del equipo de los Leones Negros, 2-1 ante el equipo de Mérida Yucatán. Por ahí tuvimos Car y yo la oportunidad, ¿no? De estar ahí en el estadio apoyando al equipo de los Leones Negros. Y bueno, ahí está, victoria para los Leones Negros. Vamos con los próximos juegos de la jornada 6. El viernes 9 de septiembre se jugará el partido de Altamira ante La Piedad. El Necaxa jugará ante Lobos UAP también el viernes 9 de septiembre. Sábado 10 de septiembre, Cruz Azul Hidalgo ante Veracruz. Indios de Ciudad Juárez ante el Nesa. El equipo del Dorado se enfrentará al Irapuato. Mérida al Pumas Morelos. León al equipo de la UDG. Y Celaya ante el Correcaminos. Será un partido difícil para el equipo de la UDG. El sábado ante el equipo del León. ¿Qué opinas, Car, de ese partido? Excelente, excelente. ¿Lo repites, por favor, al público? Porque suena muy interesante. El partido entre el equipo de la UDG la próxima semana será el sábado y será ante el equipo del León. Equipo bueno, que hoy en día está en segundo lugar de la tabla general. Bueno, recordar que León pues es un equipo ya con mucha historia, mucha tradición. Así es. Y bueno, pues que es un equipo difícil y sobre todo la afición es muy difícil. Exacto. Y más, ¿no? De local en el ese estadio tan conocido ya. En Primera A y en Liga de Ascenso también, esa visión claro que pesa. Y bueno, recordar que León pues también ya tiene experiencia en Liga de Ascenso con ciertos campeonatos. Muy bien, bueno, pues así están las cosas, Antonio. Así está el comportamiento en la Primera División de Ascenso aquí en México. Y buenos partidos que vienen para acá. Así es, ya los nombramos los partidos. Y bueno, ya está todo. Vamos con la Primera División, ¿te parece o...? Me parece correcto, amigo Antonio. Ahora que estamos totalmente en vivos, pues nos está yendo bien. Ya tenemos todo bajo control. Así y es, bueno, por ahí unos pequeños detalles, pero que ya están. Que ya están. Es la 1:05 de la tarde. Es un gran honor estar con ustedes totalmente en vivo. Y bueno, pues vamos a tener más información de la Primera División aquí en Pupilas Deportivas. Recuerden, estamos en Facebook, búscanos como Pupilas Deportivas, así de fácil. Pónganle me gusta y bueno, pues en caso de que quieran algún saludo o quieran hacer algún comentario, por favor ahí a Pupilas Deportivas en Facebook. Así es, ahí esperamos todos sus comentarios, saludos, que con mucho gusto nos los harán llegar. Y sugerencias, ¿no? También si desean algún tipo de canción. ¿Cómo no? Bueno, pues eso ya lo veremos. Yo digo que sí. Tenemos aquí algunas rolas, como unas 20,000. No sé si alguna de esas sea de su agrado. Esperemos que sí. ¿No? Que sí. Oye, Antonio, ¿y qué tal estuvo esta jornada 7 de la Primera División? Pues resultados interesantes, ¿no? Derrotas de algunos equipos grandes, como lo fue el equipo de Chivas y el equipo de América, al igual que el equipo de Pumas, ¿no? Así es, así que el equipo de Pumas pues pierde con otro equipo grande como lo es el equipo del Cruz Azul. Pero bueno, pues vamos con el primer partido, que fue el de Jaguares ante Toluca, que se jugó el viernes por ahí de las 8. Estaba programado para las 8, empezó ya más tarde, como eso de las 8:15. ¿Y a qué se debería que fue el viernes? No sé cuál fue el motivo por el cual se haya adelantado. Se programó. ¿No fue la junta de la Federación de Fútbol? Exacto. Así quedaron las cosas. Un partido, pues que la verdad dio mucho que... Quedó mucho a deber. Ajá, exacto, sí, dio mucho claro. Que desear, quedó mucho a deber. Un empate de 1-1 en Jaguares, Chiapas. Bueno, también hubo otro partido que estuvo un poco más aceptable. Pachuca, que vence 2-0 al América. Esto fue ahí en el Estadio Hidalgo. Así es, con una gran noche de Félix Borja, autor de los dos goles. Félix Borja. Feliz, claro que se fue feliz, ¿no? Después de esa noche. Ahí está el tipo con dos anotaciones. El equipo de Monterrey derrotó al Santos de local 2-0 también. Y bueno, pues pobre Santos, pues ya perdieron. Pero bueno, contra un rival muy difícil. Un rival muy fuerte y más de local, ¿no? Hay que recordar eso. Goles de Luis Pérez y de Julio César Delgado, el Chalito, que está haciendo gol. Ya está empezando a dar resultados. Así es, está empezando a dar resultados. Y bueno, los atlistas, otra vez más frustrados, pierden de locales. Para llorar, ¿no? Sus sí. Atlas, para llorar. La verdad que les está yendo mal este torneo, lamentablemente. Me parece que tienen un gran director técnico, pero están muy cortos de plantel, me parece. Sí es, el me director parece, está muy bien, pero... Exacto, me parece que jugadores. Muy cortos de plantel, los jugadores no se les ve esa hambre de ganar, esa hambre de que un Atlas que veías antes, que pues, en verdad sentía la camiseta, ¿no? Varios jugadores, este Atlas no se le ve nada, se le ve muy mal al Atlas, muy descuadrado, sin idea, fallan penales, imagínate, ¿no? tiene un penal. Bueno, como que en el Estado de Jalisco hay una mala suerte, y, ¿o qué? Y la falló. Sí, parece por los Leones Negros, pero ya se ve la victoria, ¿no? Ya de la OVG, por lo menos. Desde que salieron las Chivas, ¿verdad? Ya no dio buenos resultados en ese estadio. Pero bueno, el equipo del San Luis, hablando de las Chivas, derrotó a las Chivas Reyes de Guadalajara 2-0. Ah, caray. Gran actuación del San Luis. Muy bien. Exacto, 2-0. Un estilo, pues, muy conocido por Nacho Ambriz, ¿no? Juega muy, muy, muy sólido atrás el equipo de San Luis. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Victoria para el San Luis. Aprovechó los espacios que dejaba el equipo de las Chivas salir al ataque. Recordar que Chivas es un equipo muy ofensivo, que le gusta jugar bien al fútbol. Y el equipo del San Luis, al contrario, no muy sólido atrás, se cuidó mucho. Aprovechó los descuidos del equipo de Chivas, hizo los dos goles en los tiempos oportunos. Así es. Bueno, se disfruta más un estilo así como las Chivas, ¿no? Exacto, es mejor, es más vistoso, ¿no? Un estilo de un fútbol ofensivo. Fútbol ofensivo, que es lo que siempre se disfruta. Ajá, pero lamentablemente, pues, hoy triunfó en este partido lo contrario, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, tenemos otro resultado. Ahora nos vamos hasta Cancún, donde el Atlante vence 2-1 al Estudiantes. Oye, pues mala semana. Oye, ya ha habido varias semanas, que los equipos tapatíos, bueno, les ha ido mal los de primera división. Así es. Por lo menos, bueno, esta vez el Leones Chivas, se salvó. Creo que la Chivas ha tenido un gran torneo. Hoy tuvo la derrota, pero partidos anteriores ha conseguido buenos resultados. Y el equipo de los Estudiantes Tecos también, las dos semanas anteriores tuvo victoria. Recordar, desde la llegada de Raúl Arias ya tenía dos partidos con victoria, pero pues hoy no se le dieron las cosas en el equipo de Cancún. Así es. El equipo del Pumas de local pierde 2-1 ante Cruz Azul. Este partido que llamaba mucho la atención, ¿no? Era el que sobresalía de la jornada, el partido más importante. ¿Te tocó verlo este partido? Muy lleno el estadio. ¿Te tocó verlo? Lo vi un poquito y sí, okay. Estaba bueno a secas el partido. Okay. Por ahí comentaba un periodista sobre este partido, sí, ¿verdad? Okay. Que podría convertirse en clásico. Que ha tardado mucho, pero no, como que no quiere. Ahí está, ¿no? Las aficiones, creo que son dos de los equipos con más afición en el fútbol mexicano. Yo creo que por debajo de Chivas y América nada más. Y pues ahí está, ¿no? Siempre que se encuentren suelen dar buenos partidos. Hay mucha rivalidad entre jugadores de ambos equipos. Y pues esta vez le tocó llevarse la victoria al Cruz Azul en el CU, que la verdad ha tenido grandes actuaciones en el CU, la máquina, ¿eh? Aquí tenemos una imagen muy, muy importante de esos goles, el festejo. Les dio mucho gusto a los de Cruz Azul, porque esta victoria, pues, los pone, ¿no?, en el primer lugar. Exacto. Y bueno, otro resultado más, los señores de Tijuana, como locales, empatan con Querétaro 1-1. Un partido que directamente se refleja en lo que es el descenso de esta liga de la primera división mexicana. Dos equipos involucrados de lleno en la tabla porcentual. Y bueno, pues el equipo de Tijuana, Xolos Cuincles de Tijuana, así no es. Logra hacer valer su localía, ¿no? En este partido tan importante para ellos era haber ganado de local, conseguir los 3 puntos para tratar de hacer algo, ¿no? Sobre todo más por el rival contra el que iba, que es el equipo de Querétaro, un rival de lleno con el que está compitiendo por no descender. Efectivamente, bueno, pues así van las cosas. El último partido, el Antonio, que cierra la jornada número 7 de la Liga de Fútbol Mexicano, fue el equipo del Morelia ante el Puebla. Un partido para dormirse, la verdad. Un partido que aburrió a todos los aficionados que estuvieron en el estadio. Y bueno, 0-0, el Morelia no camina, sigue sin caminar el equipo del Morelia. La verdad que mal por ellos y por los aficionados, ¿no? Que el torneo pasado fueron subcampeones y bueno, esta vez nomás no caminan. Y pues ahí están los resultados de la jornada 7. Esperamos, fue una jornada un poco con resultados que tal vez no se esperaban, pero bueno, fue una gran jornada. Vamos a dar de una vez ya la tabla de posiciones de esta jornada. Recordar que hay equipos, como ya lo decía mi gran amigo Carlos, el Cruz Azul se queda con el liderato general, se va a primer lugar, pero Chivas con un partido pendiente. Recordar que tiene un partido pendiente ante el equipo de Xolos de Tijuana. y si llega a ganar ese partido, pues creo que el equipo de Chivas sería primer lugar, ¿no? Ascendería a la primera posición. Y bueno, pues daremos ya la tabla general. En primer lugar se encuentra el Cruz Azul, lo decíamos, con un partido de más, 14 puntos. En segundo lugar, el equipo de las Chivas, 6 juegos jugados nada más, 13 puntos. Y el Tigres, que está completo, el Cruz Azul con 7 partidos, tiene 13 puntos, se encuentra en el tercer lugar. Cuarto lugar lo tiene el Monterrey con 12 puntos, el quinto son los Pumas con 11 puntos. El sexto lugar lo tiene el Pachuca con 10 puntos. Séptimo lugar, Toluca con 10 puntos. El octavo lugar está el San Luis con 9 puntos, al igual que el noveno y décimo, el Estudiantes Tecos y el Puebla con los mismos 9 puntos. El equipo de la América se encuentra en la onceava posición con 8 puntos, al igual que el Jaguares de Chiapas en 12 y el Querétaro, que se encuentra en el lugar número 13 con 8 puntos. El equipo del Santos se encuentra en la posición 14 con 7 puntos, el Atlante 15 con 6 puntos, Tijuana en la posición número 16 con 5 puntos y 17 y 18 Morelia y Atlas, que no caminan estos dos equipos, la verdad, dejando mucho que desear, ¿no? Estos dos equipos. El equipo del Atlas, que pues ni de local, ni de visitante, ni de nada, ¿no? Han de estar muy muy tristes por ahí los aficionados de el equipo del Atlas, y igual que los de Morelia, ¿no? Que de Morelia se esperaba más este torneo. ¿Qué opinas? Así es. Como tú habías pronosticado hace 7 jornadas, así cuando es, comenzaba el torneo, que Morelia parecía... Cuando le ganaron al Xolos Cuincle, sí, podría, ¿no? Ser de los líderes, ganado, ¿no? Tú comentabas, podría ser de los líderes, pero ¿qué sucede? Empiezan bien, tal vez agarran ventaja porque se enfrentan a un equipo, ¿no? Que era nuevo, que acaba de ascender, ¿verdad? Pero aprovechado los de Morelia, pero bueno, ahí está, ¿no? Morelia, pues que está muy, muy ahí, muy abajo, pues, casi así llegando es, al último lugar. Posición 17, yo esperaba que Morelia, pues yo creía que iba a ser un buen torneo, nos está quedando a deber, porque mantiene prácticamente a todos los subcampeones, excepto dos que se le fueron, y se refuerzan con Damián Manso, con Negro Sandoval, que pues, parece que puede retomar su nivel, pero pues no, ya no se les ha visto nada después del primer partido ante el Tijuana. ¿Qué puedes con ellos? Y pues bueno, ahí está, ¿no? Ahí está la tabla. Vámonos rápidamente con la jornada 8. Recordar que este fin de semana no va a haber jornada en el fútbol mexicano, ¿eh? Recordar que es fecha FIFA y hay partidos de selecciones. Recordar, caray, más adelante estaremos hablando de que México enfrentará al equipo de Polonia. Órale. Que es el próximo, ¿cómo se le dice? De la Eurocopa, el anfitrión, el próximo anfitrión de la Eurocopa, que será Polonia. Bueno, pues vamos con la jornada que viene, Car, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si nos la echamos de volada? Así es, vámonos. Bueno, los próximos partidos, Estudiantes contra Jaguares, el viernes 9. También se jugará el de Querétaro ante Pumas. Así es, el sábado. El Cruz Azul se enfrenta contra Morelia. El equipo del Santos ante las Chivas, un gran partido. Así es, Tigres contra Pachuca. Y el equipo de Atlas, que nomás no camina, ante el equipo del San Luis. El día domingo vamos a tener a Toluca contra los Xolosquintles. El Puebla ante el Monterrey. Y finalmente América contra el Atlante, señores. Recordar que es de esta, de este fin de semana que viene en 15, ¿no? Recordar eso. Esta semana no hay jornada, no se va a jugar en la Liga de Fútbol Mexicano. Creo que se juegan partidos pendientes, ¿eh? Se juegan partidos pendientes, como lo es, si no me equivoco, el partido de Chivas ante el equipo de Tijuana. Y por ahí otros más pendientes que había de jornadas atrás. Así es, va a estar bien esta jornada. ¿Tienes favoritos? A ver si ahora Estudiantes, sí, Jaguares. Estudiantes, Quinela, ¿no? El probó. No. En Estudiantes, Jaguares, voy como favorito al Tecos, Estudiantes. Querétaro, Pumas. Tú dilo. Pues yo le voy a un empate. Uno y uno, vamos echando más. Cruz Azul, Morelia, voy a empate. Cruz Azul. Okay. Santos, Chivas. Voy a empate. Tigres, Pachuca. Voy Tigres. Atlas, San Luis. Empate. Y bueno, Toluca contra Xolos, yo digo que Toluca. Ok, yo también Toluca. Y el Puebla, Monterrey, yo creo que empate. Puros empates, ¿sí? América, Atlante, que gana América. Bueno, vámonos a una pausa, señores. Esto es Pupilas. Si se la quieren llevar, no me hagan mucho caso. Ah, no, no es cierto. Vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa, señores. Recuerden, estamos en Facebook. Facebook.com/pupilasdeportivas QCI FM. Recordar que estamos totalmente en vivo aquí haciendo pruebas. Y bueno, señor Tocayo, vámonos a una pausa ahora sí. Estás escuchando Pupilas Deportivas. QCI Network Radio. Lo que la gente QCI quiere escuchar. Pupilas Deportivas. Y bueno, tenemos la parte musical aquí en Pupilas Deportivas. Este es el son del dolor de la Cuca. La Cuca, la Cuca. Lo disfrutan aquí en Pupilas Deportivas. Tú sabes que yo me muero por ti, mi vida. Yo me muero por ti, mi amor. Que necesito respiración de boca a boca, porque en tu boca nació mi dolor. Yo quiero que me mates con un beso. Muy bien, Tocayo, a ver. A ver, Tocayo. No, no. Si te das cuenta, eso no se oye en las bocinas, ¿verdad? Todo esto que estamos conversando. Hay veces que, oye, güey, pues qué canción sigue o así, ¿no? Entonces, pues ahí está ya. Voy a ir para allá porque voy a grabar. Es que no le puse a grabar. Ah, ya ves que está lo de la transmisión que dice 32. Ah, bajito en 64, ponle play también. Los seleccionas, el de 64, y le pones a triangulito. Sí, ya para grabar. Es que como está saliendo bien, quiero que lo escuchen los operadores. Y el señor Fuentes es fregón. Y se están moviendo los dos, ¿verdad? O sea, tienen movimiento los dos. O sea, de números, pues. 10, 20, 30. Bueno. Y la manera que amas, tú te llamas y me. Esto se estuviera escuchando, imagínate. Que me muero por ti. Ya me mandaron un mensajito. Bueno, que me matas si me excitas con tanto Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en el programa de Pupilas Deportivas. Ya les hablamos de la información deportiva de la primera división de México en cuanto es el fútbol. Ya les dimos ciertos resultados que, pues la verdad, pues decepcionaron, ¿no? Como el equipo del América. Así es, así es. ¿Qué te parece si mejor nos vamos con otros temas, ¿no? Fútbol, estamos con fútbol internacional, ¿te parece? Festival de Manchester, Antonio. 8-2, ¿qué partido? Yo me tocó verlo, ¿eh? Vi el partido y la verdad, pues, qué fácil y con qué facilidad derrotan al Arsenal. Un equipo que, tú dices, se enfrenta Arsenal ante el Manchester. Pues, ¿qué tanta diferencia puede haber entre estos dos equipos, no? O sea, son dos de los grandes de Inglaterra. Como para que un 8-2, o sea, ¿qué pues con ese Arsenal? Un resultado. Yo apoyo al Arsenal, Yo apoyo al Chicharo, la verdad. No al Manchester, el Chicharo. Y de los 8 no metió ningún gol, caray, bueno. Pero estuvo jugando, que sí jugó todo el partido. Sí, no, todo el partido. No, entró de cambio al minuto 36. Y bueno, lamentablemente no pudo hacer un gol que pues se esperaba, ¿no? Que hiciera un gol de 8. El delantero del Manchester, pues mínimo debe haber hecho un gol, ¿no? ¿Te parece o...? Pues sí. ¿Qué opinas? Así es, sí, ya por lo menos 8 goles, pues por lo menos 2, ¿no? Pero ahí pues está la cosa. Para que no se sorprendan con el Chicharo. Ahí está. Goleada del equipo del Manchester ante el equipo del Arsenal en el Old Trafford, el Teatro de los Sueños. Del Manchester, local Manchester. Y bueno, pues qué baile, la verdad, le pusieron al equipo de el Arsenal, con un... Este Arsenal que se ve que le va a pesar la salida de Cesc Fàbregas, ¿eh? Que se va al equipo del Barcelona, recordar que fue la contratación bomba del equipo del Barcelona, ¿no? Cesc Fàbregas, que yo creo que va a cuajar muy bien en el equipo del Barcelona, porque es del fútbol del Barcelona. Pero también le va a pesar mucho al Arsenal esta salida, y prueba de ello, ahí está el 8-2 en la jornada 3 de la Premier League. Manchester golea 8-2 al Arsenal. Triste tarde para el equipo de Arsenal y para la afición del Arsenal. ¡Qué barbaridad! Así es. ¿Qué te parece si me dices los goles así rápidamente del partido? Bueno, pues aquí tenemos que por parte de... Rooney se despachó con la cuchara grande, ¿eh? Así es. Pues hubo goles de Welbeck al minuto 22. Luego este Young a los 28. Rooney al 41, Watcole al 45, 3-1. Sí, señor, y después Rooney al 64, y bueno, Nani, después Park, Van Persie, Rooney 3, ¿eh? Y Young y Rooney se echaron varios. Con la cuchara grande, hack 3. Oye, y muy lleno el estadio, 75,000 habitantes. Así es, lleno, ¿no? O sea, era un partido que se esperaba un lleno en el estadio. Porque, como te digo, se están enfrentando dos de los equipos grandes de la Premier League, de Inglaterra, y pues fue un lleno, aunque el resultado no se esperaba que fuera tan abultoso a favor del Manchester, pero bueno, ahí está. Otro partido de Inglaterra fue el equipo del Manchester City, que derrotó al equipo del Tottenham, de visitante. El Manchester City saca la victoria. Un gran partido de este equipo, donde lució mucho el jugador Seco, al parecer, este que hizo 4 goles, la verdad, gran jugador, gran delantero, el de Bosnia, ¿no? Festejó muy bien ahí sus 4 anotaciones y un gol también del Kun Agüero, que es nueva contratación del Manchester City para este torneo. Y el Tottenham, que pues también sorprende este resultado, porque el Tottenham es un equipo importante de Inglaterra, de la Premier League. También el torneo pasado fue de los primeros lugares, fue uno de los primeros 5. Y bueno, ahora con esta derrota de local, la verdad sorprende. Aunque pues el Manchester City también, ¿no? Recordar que se reforzó muy bien para este torneo. Y es un equipo importante que ahí está, ¿no? Abajito del Manchester United en lo que es la tabla general, pero va empezando, ¿no? La Premier League. Hay que esperar más adelante, recordar que falta mucho por recorrer en esta liga, y sobre todo, pues, en este tipo de ligas que es a 2 vueltas, ¿no? Otros resultados de la jornada 3 fue el equipo de Newcastle que derrotó 2-1 al Fulham. El equipo de West Bromwich perdió 1-0 contra el Stoke City. Y bueno, pues ya el que ya decíamos, el Manchester United 8-2. Y Tottenham perdió de local ante el Manchester City 5-1. Vámonos con la Liga Española. Así es. Oye, Antonio, pues aquí que tengo la tabla de posiciones, si quieres, te la digo o cómo ves. De la liga inglesa, de la Premier League. Así es. Pues a ver, aviéntesela. Bueno, a ver, permíteme. Comentabas algo, ¿no? Del partido del Chicharo. Por ahí dijeron que lo tumbaron, ¿no? Que iba a meter un gol. Sí, provocó una expulsión de un jugador. Se encaminaba solo al área, pero bueno, lo derribaron y pues lo expulsaron, ¿no? Al jugador que lo derribó, al Chicharo, que pues tuvo una noche, pues, digamos que fue buena, ¿no? Una ocasión buena, a pesar de no hacer goles, participó y cumplió, vaya, con lo que se le pide. Bueno, esta es la tabla de posiciones, muy atentos. En primer lugar el Manchester con 9 puntos, en segundo el Manchester City también con 9 puntos, el Liverpool en tercer lugar con 7, en cuarto lugar el Chelsea con 7 puntos, en quinto lugar el Wolverhampton, en sexto lugar el Newcastle con 7 puntos, en séptimo, señores, está el Aston Villa con 5 puntos y en octavo el Wigan Athletic. ¿Algún equipo más, Antonio? Ahí está, con eso. Ahí está ya la tabla general de la Premier League. Así es. Que va empezando, ¿no? Como ya le decía, jornada 3. Va empezando, todavía le queda mucho recorrido a esta. Recordar que es a 2 vueltas. Y bueno, pues todavía le queda mucho. Vamos con la Liga Española. Oye, los próximos partidos, Antonio. Bueno, el día sábado 10 de septiembre, hasta el 10 de septiembre, se van a enfrentar estos equipos. Mucha atención, Arsenal contra Swansea City, Everton contra Aston Villa, Manchester City contra Wigan Athletic, Stoke City contra Liverpool, Sunderland contra Chelsea, Wolverhampton contra Tottenham, el Bolton se enfrenta contra Manchester, y bueno, el día domingo, Norwich City contra West Bromwich, el Fulham contra Blackburn Rovers, y bueno, pues terminando, el lunes 12 de septiembre tenemos al Queen's Park contra Newcastle. Ahí está la próxima jornada 4. Recordar que será hasta el 10 de septiembre, porque pues la semana que viene será fecha FIFA y no habrá fútbol, pero a nivel selecciones nacionales, ¿no? Así es. Vamos con la Liga Alemana, el Schalke ya es líder de la Liga Alemana. Vamos rápido a dar los resultados. ¿Ahí los tienes, Antonio? No, todavía no los tienes. Y bueno, aquí mientras los busco, porque ya se me perdieron, ¿dónde andan? A ver. ¡Ay! El Schalke es sublíder, Liga Alemana. Mejor vámonos con la española, Antonio. Está bien, pues. Ya me escondieron aquí los papeles donde tenía apuntado. Vámonos con la Liga Española, donde el Real Madrid golea el equipo del Zaragoza 6-0 de visitante. Y bueno, pues la verdad, mala noche para el equipo del Javier el Vasco Aguirre y para los otros mexicanos que también juegan y están ahí en el equipo del Zaragoza. Recordar que se incorporó al equipo del Zaragoza Efraín Juárez y Pablo Barrera para ese torneo, son refuerzos que los lleva Javier Aguirre, pero pues no, la verdad no se les dio mucho en una goleada de 6-0 ante el equipo de el Real Madrid, pues que pues no se esperaba una goleada así, ¿no? Se esperaba algo más corto. Recordar que... Pobre señor Javier Aguirre. Recordar que el año pasado el equipo del Zaragoza derrotó al... En la temporada pasada el equipo del Zaragoza logró derrotar al Real Madrid. Fue un buen resultado y ahora, bueno, pues se desquita, ¿no? Y de visitante al Real Madrid. Una gran tarde del conjunto merengue. Que bueno, pues ahí está, ¿no? 6-0. Otros resultados también de la Liga Española fue el 0-0 del Atlético de Madrid ante los Osasuna, el Atlético de Bilbao que empata ante el Vallecano 1-1, el Getafe empató 1-1 ante el Levante y el Mallorca derrotó al Español de local 1-0. Dime otros resultados de la Liga Española. La Liga Española, ¿Sabes, Antonio? ¿Qué pasó, mi hermano? Aquí hay muchas broncas. Puras fallas, ¿qué está pasando ahí? Así es, así es. Sí, aquí haciéndonos un poco de bolas. Pero ya los estoy encontrando aquí los resultados. Bueno, recordar, amigos, perdonen usted la interrupción, estamos en Facebook, por favor, para que nos estén visitando y donde obtendrán pues mucha información, bueno, por lo menos hecha a su medida, de todos los torneos, ¿no?, que se están llevando a cabo. Y bueno, pues aquí ya están los resultados. ¿Quieres los resultados, Antonio, o nos vamos con la tabla? Los resultados, sí. Bueno, vale, español. El Sporting pierde 1-2 contra el Real Gijón. Contra Real Sociedad. No, es el Real Sporting. Ah, el Real Sporting, no. Pierde 1-2 con el... Avísame. Así es. Y bueno, el Valencia contra el Real Racing Club, 4-3. El Real Racing. Contra el Real Racing. Ya me puse ahí nervioso, está. Antonio. Échale, no se ponga nervioso. Agarro aire. Ahí está, mira. Mira, si quieres, deja. Mira, Granada pierde 1-0 contra el Real Betis. El Atlético de Madrid, 0-0 contra el Osasuna. El Athletic Club, 1-1 contra Rayo. El Mallorca queda 1-0 contra el Español. El Getafe empata un gol con el Levante. El Real Zaragoza, pues ya lo decías, pierde 6-0 con el Real Madrid. El Sevilla, pues que gana 2-1 al Málaga. ¿Y qué pues con el Barcelona? El Barcelona juega el día de hoy ante el equipo del Villarreal. Juega el lunes, inicia la jornada 2 de la Liga Española. Pero recordar que la jornada 1 quedó pendiente de la Liga Española. Entonces se empieza desde la jornada 2, ¿no? A partir de la jornada 2. Y el Barcelona juega el día de hoy de local ante el Villarreal, que pues va en camino al tetracampeonato. Yeah. Esperemos que le vaya bien a este equipo. Y yo creo que le va a ir bien, ¿no? Va empezando temporada y ya tiene 2 campeonatos. La Supercopa, que le ganó al Real Madrid. Que qué bueno que le ganó al Real Madrid. Y la otra Supercopa de Europa, que derrotó al equipo del Porto. Así es. De Portugal. Y bueno, el equipo de Guardiola tendrá 3 ausencias. En la central tendrá por ahí la ausencia de Piqué, Puyol y Maxwell. Al igual que la de Dani Alves también serán esas ausencias, que bueno, pues las estará cubriendo con Montoya, con Busquets, Vidal y Mascherano, que estará ahí en la central también. Así es, Antonio. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a una pequeña pausa? Sirve que aquí arreglamos. Sirve que se coordina. Ajá, la transmisión en vivo. Va saliendo bien, pero vámonos a una pausa, ¿te parece? Estás en Pupilas Deportivas. Estás escuchando Pupilas Deportivas. De los creadores de Aprendiendo a Buitrear con Pipo. ¡Sabrosa! Y Aprendiendo Inglés con Pipo. In the Guanajuato y So Much Gardener for You Working in Your Ranch. Llega a ustedes el diccionario que será oficial en la SEP este próximo 2012. Aprendiendo a Leer con Elba Ester. Si usted quiere decir los precios internacionales del petróleo, entonces diga... Los precios internacionales del petróleo. Si usted quiere decir fue exponencial la legitimidad de un gobierno, entonces diga... Fue exponencial la legitimidad de un gobierno. Si usted quiere decir si en la emergencia epidemiológica... Entonces diga... Si en la emergencia epidemiológica... Si usted quiere decir que haga irrelevante, entonces diga... Que haga irrelevante... Escuchemos de nuevo... Que haga irrelevante... Y por si no les quedó claro, epidemiológico... Epidemiológico... Ha quedado claro y quedará más claro todavía. Este diccionario no está de venta en librerías Gonville o tiendas de prestigio. ¿Entonces dónde, güey? Lo puedes comprar en el Baratillo. ¡Llévele! ¡De 10 por 15! ¡Llévele donde quiera de Elba Ester! Para que los niños lean mejor y a la hora que tenga que hacerlo, no se equivoque con algunas palabras. Oferta disponible hasta agotar tu existencia. Kusei Network Radio, lo que la gente Kusei quiere escuchar. Estás escuchando Pupilas Deportivas. Bien, pues estamos aquí de regreso, amigos. Recuerden que estamos totalmente en vivo, ya es la 1:36. Si está ya bien, señor, el reloj de aquí. Que lo chequen, que lo chequen. ¿Sí? Que no haya errores. Que no haya errores. ¿Usted qué hora tiene, Antonio? Efectivamente, no tengo reloj acá adentro, entonces yo creo que así será esa hora, ¿no? 1:37, un clima muy cálido. Estaba amaneciendo muy fresco este día. Así es. Y bueno, pues sentía frío. Espero que se la estén pasando bien. Muchas gracias a los que nos están escuchando, muy amables por su atención. Y bueno, pues vámonos con más información aquí en Pupilas Deportivas. La liga alemana, ¿te parece, Kar? La Bundesliga, efectivamente. Exacto, la Bundesliga, donde el Schalke ya es sublíder, ¿no? Por la victoria que tuvo esta semana. Así es. Y bueno, el Bayern es el mero jefe. ¿Qué te parece si nos vamos con los resultados? ¿Te parece bien? Bueno, el equipo de Hertha gana 1-0 contra el Stuttgart. El Hamburger pierde 3-4 con el Köln. El Kaiserslautern, ¿cómo? Kaiserslautern. Ese mero, ya se lo imaginarán. Pierde 3-0 contra el Bayern Múnich. El Freiburg, que gana 3-0 al Wolfsburg. El Nuremberg gana 1-0 al Augsburg. El Hoffenheim pierde 1-2 contra el Werder Bremen. El Bayer Leverkusen pues empata 0-0 con el Borussia Dortmund. El Hannover pues empata 1 con el Mainz. Y el Schalke pues que precisamente gana 1-0 contra el Borussia Mönchengladbach. Ahí están los resultados de la liga alemana. Yo creo que no me sabe decir la tabla en estos momentos de esas ligas europeas, porque va empezando, ¿no? Yo creo que con que diga los primeros tres de arriba y los tres de abajo, con eso es suficiente. ¿Qué te parece? Excelente, excelente, Antonio. Aviéndotelos. Bueno, vámonos con los primeros, ¿verdad? ¿Los primeros ocho? Los primeros tres, nada más. Los primeros tres. Bueno, el Bayern Múnich en primer lugar con 9 puntos. Y bueno, igualmente Schalke tiene 9 puntos y el Werder Bremen. Tiene 9 puntos. Ahí está. Los primeros 3 equipos tienen 9 puntos. Están liderando la tabla. Y la única diferencia son los goles. Así es. ¿Y los últimos 3 de la tabla para...? Bueno, el Augsburg con 2 puntos está en el lugar 16. En el 17 se encuentra Kaiserslautern con 2 puntos. Y el Hamburger está abajo con 1 punto. Ahí está. Bueno, pues vámonos con la liga italiana. O la jornada que viene de la liga alemana, ¿la tienes? A ver, permíteme. ¿Sí? Ahí está. Los próximos partidos abusados, amigos nuestros. El Augsburg se enfrenta contra el Bayer Leverkusen. También Borussia Dortmund contra el Hertha Berlin. El Bayern Múnich se enfrenta contra el Freiburg. El Mainz se enfrenta contra el Hoffenheim. El Stuttgart se enfrenta contra Hannover. El Borussia Mönchengladbach se enfrenta contra el Kaiserslautern. Ocupas el diccionario ese que pasó en el comercial de ese rato, ¿eh? Sí, ese diccionario del Baster. Pero bueno, ya que el Werder Bremen contra el Hamburger, el Köln contra el Nuremberg y el Wolfsburg contra el Schalke. Ahí está. Señor operador, ¿se le haya al idioma alemán? ¿Qué dice tu tocayo Fuentes? Me hubiera ayudado. Ah, bueno. Oye, pues que ahorita nos dé unas clases, ¿no? De alemán. Bueno, pues vamos con la liga italiana. ¿Te parece más rápido que en friega? Bueno, nos vamos... Los primeros... Dan los resultados nada más. Y los primeros 3 de arriba y los primeros 3 de abajo. Bueno, déjame decirte que... los próximos partidos, pues... Bueno, el día de hoy son los partidos o fueron ayer. Porque aquí me aparece que todavía no se celebran los partidos. Pero bueno, es la información que tenemos por el momento. Tenemos que el Siena contra... ¿Sabes cómo me siento ahorita? Como si yo estuviera en el estudio y tú estuvieras allá en otro lado. Órale. En alguna ciudad. Bueno, aquí tenemos los próximos partidos. El Siena contra el Fiorentina. El Cagliari contra el Milán. ¿Es jornada 1 o qué jornada? Así es, el Napoli contra Génova contra el Bologna contra Roma, perdonen ustedes, el Udinese contra Juventus, el Novata contra Palermo, el Internacional contra Lecce, el Atlanta contra el Cesena, el Parma contra Catania y Lazio contra Chievo. Todavía no tenemos partidos ahí en esa liga. Y así están las cosas, Antonio. Bueno, ahí está. Vámonos con la liga holandesa. La liga holandesa no la tienes, la liga holandesa. Bueno, pues nomás así para que se den una idea, en la liga holandesa quién comanda. Ahorita van empezando todas las ligas. El equipo del PSV goleó 6-1 al equipo. Goleó 6-1 al Excelsior. Entonces, un equipo pues muy débil, el equipo del Excelsior. Y ahí está, ¿no? El PSV, que es de los fuertes de Holanda, siempre ha sido de los fuertes candidatos al título. Ya está. 6-1, derrota del PSV tranquilamente. Hoy esta semana hubo muchos resultados de escándalo, ¿no? ¿Qué opinas por ahí en las ligas europeas? ¿Qué opinas? Bueno, pues suele pasar, ¿no? Este tipo de resultados que siempre... Más cuando va empezando el torneo, ¿verdad? Sí, sobre todo. Y bueno, pues tenía que pasar algún día, ¿no? Es muy interesante este tipo de resultados. Ahí tenemos varias golizas. Así es. Que pase, ¿no? Pues, van empezando los torneos y todavía no están muy bien conjuntados los equipos, entonces se dan goleadas así de este tipo, ¿no? Como la del Madrid ante el Zaragoza, como la del Manchester ante el Arsenal, que yo creo que a mitad de torneo no le mete el Manchester al Arsenal ni más de 5, ¿eh? Bueno, es por lo mismo de que va empezando el torneo, entonces todavía no hay unos equipos tan bien complementados ni nada, todavía están así como que como estuvieran en pretemporada. Cosa que no entiendo, porque para eso son los partidos de pretemporada, ¿no? Para prepararte para que en cuanto inicie el torneo, inicies con todo y hagas bien las cosas, ¿no? Y no te pase lo que le pasó al equipo del Excelsior de Holanda, al equipo del Arsenal de la Premier League de Inglaterra, y lo que le pasó al Zaragoza de España por ahí con los mexicanos. Así es, aquí tenemos los resultados de la liga holandesa. El Ajax, que golea 4-1 al Vitesse. El Waalwijk, que también vence 2-1 al Breda. El Twente, que pues es de los líderes, 4-1 golea al Venlo. El NEC, que gana 2-1 al Heracles. El Utrecht, 3-1 contra Roda. El equipo de Graf Chap pierde de local 3-0 contra el ADO. El Weyer Nord empata 2-2 contra el Herven. El Groningen pierde 3-0 contra el AZ, y el PSV Eindhoven pues 6-1 contra el Excelsior. Bueno, están los resultados de la liga holandesa. Y bueno, información así rápida nada más. Diego Forlán ya dejó el Atlético para incorporarse al equipo del Inter de Italia. Recordar que el próximo torneo pues jugará ahí en el Inter, de las contrataciones importantes de esta temporada en Europa. Y Ricardo Antonio Lavolpe, que llega para ser el director del equipo de Banfield después de que no le fue bien con la selección de Costa Rica, pues ya regresa a Argentina. Recordar que ya pasó hace poco tiempo, estuvo dirigiendo al equipo del Boca Juniors, donde pues yo no se llevó el campeonato, pero eso no quiere decir que no le haya ido tan bien, porque fue subcampeón y logró la cantidad de puntos necesarios como para haber sido campeón. Problema que en ese torneo pues no pudo lograr el campeonato, ¿no? Porque el que quedó campeón hizo más puntos que el equipo del Boca, pero con la cantidad que ha hecho la Volpe nunca nadie las había hecho, en la Liga de Argentina. Pero bueno, ahí está, a ver cómo le va en el equipo del Banfield a Ricardo Antonio La Volpe en Argentina. ¿Qué opinas de esto? Pues hay que desearle suerte al pobre así Cristiano. Es, al pobre La Volpe. Oiga, Antonio, por aquí nos piden una canción. ¿Cómo ve? Pues, ¿cuál nos piden? Nos piden una del grupo Muse, precisamente la canción Starlight. Vamos a poner aquí en Pupilas Deportivas, en esta prueba que finalmente el programa va a ser a las 12, no se les olvide, 12 del mediodía. Todos los lunes. Y bueno, ahorita estamos haciendo más que nada pruebas, estamos aquí con un operador que estamos aquí enseñándole, así que las fallitas pues obviamente que son normales. Bueno, próxima transmisión todo va a salir muy bien. Esperemos que sí, porque la verdad que esta primera transmisión no ha dejado buenos resultados, y esperamos que la siguiente sea muy buena. ¿Estás en Pupilas Deportivas, Antonio? penetrando la visión del deporte. Bien, pues ya estamos de regreso aquí totalmente en vivo haciendo las pruebas de transmisión aquí en Kusei Radio, próximamente en el 96.7 de tu FM. Y bueno, pues aquí haciendo pruebas, estamos haciendo una prueba, por ejemplo, ¿está bien el micrófono? La transmisión desde dos cabinas diferentes. Ahorita le probamos y pues como que no nos fue tan bien. Es que es mejor estar aquí, ¿no? En la misma cabina. Exacto. Sí, efectivamente. Sí, me sentía como si yo estuviera en la cabina y tú estuvieras allá por allá, por la cancha del estadio. Ahí en medio. De Jalisco, en el campo de acción, ¿no? Pero bueno vámonos con otros deportes, ¿no? ¿Te parece? Con lo que es atletismo. Usain Bolt fue eliminado por salir antes. Del inicio. Y bueno, es una nueva regla que tiene poco. Recordar que antes, si salías, antes tenías otra oportunidad más para salir, ¿no? Y ese error no te lo invalidaban. Ahora no, si sales mal desde la primera, estás completamente eliminado. y Usain Bolt salió mal. Fue el primero en salir antes del disparo. ¿Qué crees que le haya pasado aquí al señor? No sé, es algo que no sé. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues ha de ser ya por la fama, ¿no? Como que se sentía presionado. No sé, que no le... pero bueno. Espérate, es algo que a lo mejor yo lo voy a decir, a lo mejor hay quien no esté de acuerdo conmigo, pero yo siento que estuvo inconforme con esto de... con esta nueva regla de que si sales a la primera estás totalmente eliminado. Yo creo que estoy inconforme con esto porque está mal, ¿no? Puedes tener un error y puedes tener la oportunidad de una segunda oportunidad como lo venía haciendo en atletismo, ¿no? Así es. Creo que está inconforme con esto y bueno, pues ahí está, salió antes, como que haber dicho, voy a salir antes para que se les quite, que me eliminen, no hay bronca. Hizo un berrinche. Sí, un berrinche. Porque pues fue en los 100 metros por el título. Nos lo dio, se lo dio el otro jamaiquino también. Muy veloz, ¿eh? Así es, con el nombre de... Dame el nombre del jamaiquino que se llevó. Johan Blake. Ahí sí, está. Y bueno, al señor Fuentes nomás le digo, póngame más fondos, unos 5 minutos más. Y bueno, sí, el señor Blake la corre en 9 minutos con 92 perdón, 9 segundos. No fue maratón. Si no fue maratón, digan, no me inventes. Bueno, pues ahí está, ¿no? Usain Bolt molesto por esto y más que nada por la decisión que se tomó de esta nueva regla, ¿no? Y bueno, en el ámbito del box, el Archie Solís derrota en su defensa, ¿no? Por el título. Así es. Es el llamado profeta de la tierra mexicana. Así es, el Archie Solís. Derrotó al filipino Jesse Oliva. Bueno, esa fue por decisión. Por decisión unánime. Exacto, por decisión unánime. Pero sí fue mejor, me tocó ver la pelea y conectó los mejores golpes. Qué buenas combinaciones tiene el Archie Solís, la verdad. Gran pelea que nos dio y bueno, pues ahí está, ¿no? Su primer defensa después de haber logrado el título. Mini Mosca de la... FIB. Así es. ¿Verdad? O sea, de la Federación Internacional del Box. Muy bien, y así estuvieron las cosas. ¿Sí se llevaron a cabo los 12 rounds? Sí. Fue a decisión unánime, o sea, fue terminó por completo la pelea. Órale, pues que aguante. Ahí está, para el Archie Solís. Y bueno, vámonos con algo de béisbol aquí en la LMB, o sea, Liga Mexicana de Béisbol. A ver. Donde los Tigres pues festejan el título, se coronaron en Quintana Roo. En Quintana Roo. Bueno, pues ahí está, festejando el título de la Liga Mexicana de Béisbol. ¿No? Equipos sobre todo del norte y de allá del lado de Cuba. Así Cuba, es, son los fuertes. Culiacán, ¿no? Estos lados del norte de México, tanto ahí como en el sur, se lleva mucho esto del béisbol. Del béisbol, así son los fuertes y pues los Tigres ganan el título de los candidatos siempre importantes en esto de la Liga Mexicana del Béisbol. Así es. Y bueno, pues así están las cosas con los deportes. Y pues por ahí les iba a comentar, este programa pues sobre todo vamos a hablar mucho de deportes llevados aquí en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, además de la Universidad de Guadalajara, solamente que ahorita pues apenas estamos haciendo contactos con las personas que se van a encargar de proporcionarnos la información. De darnos esa información para aquí. Pues promoverles ese tipo de evento, ¿no? Así es. Igual, las personas que nos están escuchando, por ahí que quieran hacer algún evento deportivo, o conozcan de algo aquí local, por favor, nos lo hacen llegar. Ahí tenemos el Facebook.com/pupilasdeportivasradio.cusey.fm. Cualquier cosa, ¿no? Lo que quieran quieran publicar. Oye, pues que va a haber un torneo aquí de los electrónicos contra los biomédicos, no sé, acá los del Cooks, algo, ¿no? Aquí en Pupilas Deportivas vamos a hablar sobre estos temas. Y claro, pues ya nos estamos adaptando aquí a la cabina. Al parecer ya nos está yendo bien. Así es. Todos los lunes a las 12 del día vamos a estar aquí totalmente en vivo transmitiendo Pupilas Deportivas. Y ya después en el 96.7 en toda el área del Tecnológico de Guadalajara. Así es, efectivamente. Y bueno, pues también recordarles que ya se acercan los Panamericanos aquí en Guadalajara. Cada vez más. Somos la sede de los Panamericanos de Guadalajara 2011. Y pues cada vez más cerca, ¿no? cada vez más cerca, donde pues esperemos que haya buena participación por parte de México. Así en es. En cuanto así a las competencias. Hay que aprovechar que somos locales. Exacto, y hay que aprovechar todo. Que somos la sede. Para ver si de verdad, ¿no? Como dice el señor gobernador de aquí del estado, a ver si en verdad estamos en un buen nivel. Exacto, a ver, ¿no? Vamos a ver qué tal nos va. En el ámbito deportivo, hay que ver qué tal. Y pues esperemos buenos resultados también más adelante, como ya se acerca este tipo de este evento tan importante. Daremos más información acerca de... Participa Estados Unidos, ¿verdad? Sí, también. Estados Unidos. Panamericanos, entonces todo continente americano. Y Brasil, ¿no? Que también así es Brasil, muy... Argentina, todo. Muy buenas potencias. ¿Qué bueno, pues ahí está nuestro productor, ya se anda... Sí, es que también aquí pasan buenas chavas. Buenas chavas, sí, lo comprendo. Es comprendible. Yeah. Así, ay, Antonio, muy bien. Aquí déjale. Bueno, pues, ¿qué más tienes algo que decir, Car? Bueno, pues, no sé, a ver, Antonio, ¿qué te han dicho ahí en la escuela? Tú que estudias cultura física y deporte. Posiblemente vamos a recibir mucha información ahí. Sí, esperemos que sí, me encargaré de promover esta estación de radio por allá, por en los edificios de Cultura Física y Deportes, que pues es de lo que se trata nuestro programa, ¿no? En todo el ámbito deportivo, en donde pues nos traigan a conocer eventos, ¿no? Que tengan importantes y que quieran que se les promueva, ¿no? Para la participación de la gente y que se den a conocer aquí en esta estación de QC Radio. A ver qué tal. Así es. Muy bien. Bueno, pues, como bien dice Antonio, pues vamos a hacer aquí todo lo posible por que todos los centros universitarios, principalmente aquí de la universidad, pues se enteren, ¿no? De Radio QCEI. Es una estación abierta a todos. No crean que nomás para nosotros o que por ahí hablamos mal de otras carreras. No. ¿Qué pasó? Aquí apoyamos a toda la universidad. Apoyamos a la UDG. Apoyamos a la UDG, a las compañeras, ¿verdad? Sobre todo a ellas, sobre todo a ellas. Pues así están las cosas, efectivamente. Y bueno, pues, ¿qué más? ¿Qué tal esta prueba en vivo? ¿Cómo te sientes ahorita en vivo? Pues empezamos un poco descontrolados con todo esto de la información y por el cambio, ¿no? Que se nos dio. Sí, está muy... Recordar que el programa anterior no estuvimos, pero nos estuvimos grabando por motivos de tiempo, pero pues bueno, esperemos pronto adaptarnos aquí a la cabina del QCEI y a transmitir en vivo, ¿no? Así es. Sobre todo tratar de hacerlo lo mejor posible y pues entretener a la gente, que es lo esperemos, más sí, claro que sí, estamos haciendo cosas muy interesantes, luego les comentaremos. Y claro, esta semana es muy vital, sobre todo para hacer pruebas, ¿no? Tanto la anterior como esta, y sobre todo esta porque ya tenemos a operadores. Y claro, los operadores no saben cómo está este rollo de la radio. Entonces se les está haciendo pruebas, ¿no? También esta semana va a ser de pruebas, si quieren escucharnos, para que escuchen las equivocaciones, todo eso, ¿verdad? Y claro, ya esperemos que la que viene, o dentro de un par de semanas, pues ya que estemos en FM, ¿no? Así es, esperemos ya pronto estar ahí. Y bueno, pues... Bueno, oye, ¿una canción para despedirnos? ¿Cuál te gusta? Aquí el señor Fuentes, que nos deleite con algo, no sé, usted... ¿Algo de Tempe Track? Sweet Positions. Vamos escuchándola. Bueno, aquí estuvo con ustedes el señor Carl López. Y Antonio López. En la parte operativa, el señor Carlos Fuentes, que la verdad está haciendo un excelente trabajo. Y ya le entendió muy bien. Sí, ya. Sí, está bien. Muy bien, Antonio. Así está. No, mi Antonio, ¿qué fue? Oye, Antonio. No, te dije a ti. Bueno, recuerden, todos los lunes a las 12 del día, aquí en esta frecuencia. Gracias por escucharnos. Nos despedimos con esta buena canción. Agradecer a todos. Recuerden comunicar esto a todas las personas, que todos se enteren. Estamos aquí todos los lunes a las 12 y muchas propuestas más aquí en QCEI Radio. Visiten el Facebook y ténganos paciencia esta semana. Adiós.